Carlos, ¿cómo va? Buen día. Buen día. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo están ustedes? Hola. Tenemos un día de júbilo, como diría alguien. Hoy. ¿Por el sol? ¿O porque no hay marchas en el horizonte? No, exclusivamente por el sol, ¿no? Aquello del día de júbilo, obviamente, lo decía el general. Además de que es un día peronista, pero también decía es un día de júbilo. Bueno, no, por la marcha es lo contrario. Vos sabés que yo por un lado pensaba, bueno, ¿para qué tenemos que hablar tanto de esa marcha? En definitiva es un grupo muy pequeño, pero bueno, lo cierto es que el sistema de medios de comunicación lo transforma un grotesco de un grupo minúsculo de marcha en una especie de acto de rebeldía cívica, como si fuera hubieran sido cientos de miles o millones, ¿no? Mi primera conclusión de todo esto es no tanto lo que expresa, sino de lo que intentan ocultar con todo este fenómeno mediático, porque la marcha esta no es otra cosa que un fenómeno mediático. No nos vamos a detener a analizar a este minúsculo grupo de fanáticos con elementos muy irracionales, porque no vale la pena, pero hay un fenómeno mediático. Y lo que está claro que quieren hacer es velar, tapar, ocultar los logros de esta semana, de los últimos días, que son muy, pero muy trascendientes del gobierno nacional y que impactaron en la sociedad. El primero cronológicamente es el tema de la resolución de la deuda con los prestamistas, que ahora lo llaman bonistas, benévolamente. Bien, es un triunfo político muy grande del gobierno y que posibilita que se vaya desplegando una economía, asignar partidas presupuestarias que van a beneficiar a la población, etcétera, etcétera. Además, los editorialistas de los grandes medios, bueno, cometieron un error enorme o actuaron como ignorantes o llenos de prejuicios porque habían pronosticado el diluvio universal con el default y en realidad lo que hubo fue lo contrario. Y la otra cuestión que está en la agenda y en la sensación de la sociedad es el tema de la vacuna, ¿no es cierto?, que es otro logro importantísimo del gobierno y de nuestro país. Por lo tanto, de lo que se trata centralmente con esta marcha es de reponer en la agenda, en los medios, en la televisión y en todos lados el odio y el cuestionamiento al gobierno de toda esta gente. Y la otra conclusión que creo que se cae de Maduro es este rol, yo diría, verdaderamente inmoral de los grandes medios de comunicación que, insisto, transforman un episodio minúsculo en un gran acto cívico. ¿Y por qué digo es una inmoralidad? Porque es toda una mentira, es todo un fraude. El principio más elemental de la comunicación es decir la verdad. Y acá se distorsiona absolutamente todo y los medios de comunicación se transforman, Carlos, ya no solamente en un medio de influencia ideológica, sino en organizadores políticos ante la crisis de las fuerzas políticas de derecha de credibilidad. Entonces, quienes organizan las actividades políticas son los medios de comunicación. Por lo tanto, todo creo que forma parte de una gran inmoralidad, o yo diría, podría decirse un poco más intelectualmente, es un gran sofisma, porque todo está basado en un elemento falso, y desde allí se construye una supuesta verdad que es una falsedad, ¿cierto? Así que, en fin, estos son los dos elementos que yo creo que han confluido, el explícito y el que intenta ocultar la agenda verdadera que tendría que tener la sociedad. Habría que agregarle a ese cóctel de elementos muy bien definido así, el poder de los medios como el poder hoy en la Argentina, o de ciertos medios de comunicación que son los medios del poder concentrado, la tierna inocencia que se convierte perversa por momentos de mucha gente que por oponerse lo que hace es difundir, incluyendo ahí a funcionarios del gobierno que por marcar el terreno y de muchos simpatizantes del gobierno y muchos votantes de la fórmula Fernández, que por replicar terminan dándole corpus y entidad a aquellos que de no ser replicado, de no ser cubierto, no tendrían ni corpus ni entidad. Sí, yo decía al inicio, Carlos, que dudaba si hasta, no solamente mi modesto comentario, ¿no?, en nuestro programa, sino en general, si nosotros teníamos todos que salir a responder a esto, porque en gran parte está esto que vos señalás, ¿no?, que nos sumamos a una lógica que es la de colocar en la agenda, en la vida cotidiana, en la sensación de la sociedad, toda esta temática de odio, de oposición, de catástrofe y de irracionalidad, porque hay un componente de irracionalidad en este tema de la pandemia, de la vacuna muy grande, o en realidad, bueno, tendríamos que relativizarnos más y ponernos a ver, en fin, las medidas reales y positivas que se están tomando en beneficio de la sociedad para atender los dramas y las angustias verdaderas de nuestro pueblo, ¿no? Y de eso se podría hablar mucho, pero bueno, ahí estamos en una suerte de contradicción, ¿no? Bien, sí, el saber popular apunta a eso de que no hay que gastar balas en chimangos, aunque estos chimangos a veces parecen cóndores crecidos, y por otra parte, cómo sustraerse la tentación de opinar o dar testimonio sobre hechos que, maximizado por los medios de comunicación, parecen instalarnos un chip en la cabeza distinto del chip que tal vez nosotros deberíamos tener. Hablar más de lo propio y menos de lo ajeno, replicar menos, protestar menos y proponer más. Pero como quiera que fuese, también es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Así es, así es. Vos fijate que hasta dónde llega la situación subjetiva de la oposición esta de derecha, que la enorme mayoría de los dirigentes políticos de la derecha niegan que ellos hayan organizado todo esto. Se hacen los chanchorrengos, hasta Rodríguez Larreta, que no hay duda de que es asociado totalmente a Mauricio Macri, que forma parte del proyecto de derecha, ahí anda haciendo un equilibrio para no aparecer pegado a estos fanáticos. Pero bueno, sin embargo, él forma parte de la fuerza política y de la lógica que empuja todo esto, y forma parte también, está amalgamado con el sistema de medios de comunicación. Pero bueno, llegan hasta ese grado de ser vergonzantes de lo que ellos organizan. Me gustan los refranes con chancho, ¿no? Se hace el chancho reno. es buena la expresión, ¿no? Una vez Luis Alberto Spinetta le dijo a Badía, difícil que el chancho chifle. Claro, claro, es primo hermano del chancho reno. O chanchos al fin, gracias, ¿eh? Chao, chao, Carlos, hasta pronto. Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, ayudándonos a pensar un poco en la realidad circundante.